Hola compañeros y compañeras, dada la situación de confinamiento en la que nos encontramos últimamente, llevada adelante por varios estados en todo el globo, nos estamos encontrando entre algunos compas a la distancia, ¿no? Aprovechando algún software para conversar un rato y compartir algunas reflexiones sobre esta nueva pandemia que azota a la humanidad, sus posibles causas y consecuencias. Y vamos a aprovechar la chance que tenemos de salir en esta nueva emisión de Temperamento. Los saludamos a la distancia, pero afectuosamente. Gracias a todos y todas los que nos van a estar escuchando. Queremos decirles que es una ocasión un poco particular. Vamos a tratar de tener una conversación lo más fluida posible sobre varios aspectos y varios ejes que nos parecen de suma importancia. Para los que estén escuchando el programa de Temperamento, van a escuchar un pequeño recorte de lo que es esta conversación, que luego va a estar disponible para descargarla y poder escucharla en su totalidad en el sitio de Temperamento. Para comenzar con los ejes que nos parece importante desarrollar, muchos de esos que han sido suscitados a través de la lectura del texto de Chuang, editado por Lazo Ediciones, nos parece muy interesante una dinámica permanente que está a lo largo del libro, que tiene que ver con hacer una serie de comparaciones, una serie de analogías entre los aspectos discursivos de las ciencias económicas y lo que se está hablando en este momento desde los discursos de las ciencias médicas. Una cosa que nos parece importante y que siempre hemos criticado en torno a las cuestiones económicas es que, en líneas generales, la gran mayoría de las críticas que vemos a la sociedad capitalista son críticas estrictamente distributivas, a cómo la sociedad reparte la riqueza social, a cómo la sociedad tiene problemas de concentración, pero no son críticas en torno a la producción misma y el contenido mismo de esas formas sociales. En este sentido, queremos decir que vemos una analogía muy concreta, en tanto y en cuanto hoy en día escuchamos permanentemente que se habla acerca de cómo se distribuye esta enfermedad, de los vuelos, del auge del turismo, y en última instancia, cuando se habla de la producción, se habla simplemente de un hecho extremadamente burdo, se señala a personas que tienen tal o cual hábito alimenticio en algún lugar del globo. Y muchas veces incluso se habla como si fuera una cuestión casi criminológica del paciente cero, del paciente uno, como si se estuviera tratando de identificar a una persona o a un grupo de personas en tanto tuvieron algún hábito o alguna costumbre determinada. Pero no se está hablando de lo verdaderamente importante, que es de la producción permanente y de la aceleración de la producción de virus y de pandemias, y de cómo eso está permanentemente alimentado y motorizado por la sociedad capitalista, por el monocultivo, por la estandarización de la vida, por la pauperización de la vida, y eso es lo que nos parece importante desarrollar en este segmento. Para comenzar, nos parecería importante entonces definir algunos ejes que muy bien se desarrollan en el libro de Chuang. Vamos a hacerlo de una manera un tanto sintética. Lo que nos plantea el libro de Chuang tiene que ver con el hecho de que, bueno, como bien se sabe, la práctica del monocultivo en todo el mundo es una verdadera pandemia en sí misma, y además colabora en la aceleración y en la diversificación de toda una serie de virus que tienen consecuencias probables patogénicas para el ser humano. Antes que nada, importantísimo aclarar que, como ya dijimos en su momento, a través del boletín de la Oveja Negra, cuando hablábamos del virus del Zika y en tantas otras ocasiones, que somos virus y bacterias, somos organismos complejos compuestos de un montón de células que no son estrictamente humanas o que no tienen material genético humano, que lo que hoy en día se le achaca a un virus, en realidad no es propio de un virus, sino que es propio de una retórica y de un discurso de lo ajeno como destructor, de lo ajeno como patológico para la humanidad, un discurso que también se ve socialmente, el discurso del aislamiento, el discurso del todos contra todos, que en este caso se aplica también a otros organismos y a otras especies. Además del hecho del monocultivo ganadero, que como sabemos, la estandarización de las especies, tanto de las especies aviares como de los cerdos, las vacas, las ovejas, El confinamiento, el proceso en el cual están sometidos permanentemente a una batería de tratamientos antibióticos, el acortamiento enorme de los ciclos de vida que tiene, todos esos son campos de entrenamiento para los virus. Los virus, en ese contexto en el cual hay una sistematización y una estandarización tal de la vida, no encuentran barreras a su desarrollo y aceleran por efectos de la evolución por selección natural. Su desarrollo a través de su mecanismo de transferencia horizontal entre cepas y un largo etcétera. Por otro lado, además, la sociedad capitalista permanentemente está modificando el entorno, está deforestando, está reforestando con especies que no generan verdaderamente un ecosistema, sino que generan una estructura ecológica completamente rota, completamente desahuciada de sus condiciones naturales, en las cuales las especies evolucionan en un ciclo relativamente lento y pautado. En ese sentido, también tenemos que reconocer cómo hoy en día la sociedad capitalista está expulsando a un montón de población, como lo viene haciendo desde su desarrollo primigenio, expulsando a un montón de población y fuerza a un montón de población a que tenga que irse hacia las fronteras de eso que en realidad ya prácticamente no existiría, una exterioridad. Todo es sociedad capitalista, pero bueno, es en esas relativas márgenes de la sociedad en donde mucha gente se ve forzada a realizar, por un lado, actividades de caza furtiva, ya sea para la comercialización de una serie de especies animales que no se consumen comúnmente o que son relativamente extrañas, o actividades en las cuales esa caza va a ser para su propio sustento. Esas vinculaciones zoonóticas, como se dice de la ciencia, son claramente peligrosas y tienen un potencial de peligrosidad, pero solo tienen un potencial de peligrosidad en base a estas relaciones sociales actuales, no como práctica en sí. Los animales a lo largo de la historia han contagiado a los seres humanos de diferentes enfermedades, diferentes patógenos les han transmitido. Sin embargo, lo que sucede es que esos contagios a lo largo del tiempo, al darse en otros tiempos, en los tiempos de la naturaleza, si se quiere, no en los tiempos del sistema capitalista, hicieron que tanto los mismos animales como los seres humanos se volvieran resistentes a esas enfermedades. Lo que sucede hoy es que el ser humano, de alguna manera, al internarse en la selva a cazar para su propia supervivencia o para alimentar el comercio mundial y cada vez más adentro, porque la agroindustria avanza con sus fronteras cada vez más adentro de los ecosistemas silvestres, llevan a que esos contagios sean en periodos de tiempo más cortos, que se contagien animales que viven cada vez menos. Entonces los virus tienen que transmitirse cada vez más rápido y que dentro del ser humano ese contagio sea cada vez más frecuente con virus que se transmiten cada vez más rápido. Hay un dato respecto a la velocidad, al incremento de la velocidad de producción en el sector de producción de pollo. En el año 1955, el ciclo de vida en criadero del pollo duraba 73 días, mientras que en 2005 se llega a un ciclo de 42, o sea, pasa de 73 a 42 en tan solo 50 años. Un dato además que me parece interesante para compartir tiene que ver con el hecho de que cuando se realiza una comparación con especies cercanas desde un punto de vista evolutivo, en algunas áreas, como por ejemplo en el área del comportamiento animal y demás, muchas veces son discursos en sí que son bastante nocivos y problemáticos. Pero bueno, tratando de acercarlo únicamente al tema de las enfermedades, es notorio y llama mucho la atención en diferentes estudios que se han hecho cómo parecería que el ser humano, el Homo sapiens y especies previas de homos, especies ya extintas, hasta el desarrollo de la agricultura y del sedentarismo, observan lo que se le llama perfil patogénico muy similar al del resto de las especies de grandes simios. Hoy en día, a través de una serie de prácticas generalizadas, que obviamente luego se aceleran y se intensifican y se generalizan a través de este gran proceso de estandarización de las condiciones de vida que es la sociedad capitalista, somos cada vez más proclives a desarrollar enfermedades propias como seres humanos, y no solo eso, sino que le contagiamos y somos nosotros los vectores zoonóticos de otras especies. En ese discurso sobre la otredad, sobre sentirnos víctimas, sobre pensar que lo exterior es el patógeno de lo propio, no nos damos cuenta que en realidad, desde un punto de vista objetivo, los seres humanos somos en realidad el vector patogénico de un montón de otras especies animales. Bueno, y haciendo caso omiso a la teoría de la conspiración, tendríamos que hacer una mención cuando hablamos de cómo se producen nuevas enfermedades, de que la biotecnología, la industria médica, la industria de los fármacos y por qué no la industria bélica, experimentan y manipulan constantemente tanto especies animales y vegetales como virus y bacterias, los cuales muchas veces se escapan de los laboratorios, por ponerle una palabra amigable, y terminan produciendo nuevas enfermedades que terminan afectando evidentemente a la población humana y al resto de las especies que habitan el planeta. Así que bueno, en resumen, lo que podemos decir, y para que sea de alguna manera más claro, vamos a dar algunos ejemplos. Dentro de lo que fueron las pandemias previas, tenemos por ejemplo al SARS, a la gripe porcina, que fueron virus que se desarrollan de una manera muy vertiginosa en entornos de producción ganadera industrial, después se da una serie de condiciones que favorecen enormemente el desarrollo de una serie de patógenos para los cuales los seres humanos, cuando salta de especie a especie, no tenemos defensas, y que muchas veces incluso pueden confundir a nuestras defensas por asimilarse a virus relativamente similares. Y por otro lado tenemos otra vía que es complementaria, que no es en sí una lógica enteramente distinta, sino que es complementaria, que tiene que ver con el hecho de saltos zoonóticos de especies relativamente más distantes en un sentido del contacto cotidiano. No me estoy refiriendo en este momento a una afinidad evolutiva, sino al contacto que solemos tener. O sea, claramente estamos más acostumbrados a interactuar con especies de granja, por así decirlo, que con los posibles vectores de este coronavirus, como el pangolín, serpientes, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de lo conversado hasta acá, podemos decir que si algún virus nuevo, como en el caso de este SARS-CoV-2, salta de una especie animal a algún ser humano y se produce el llamado salto zoonótico, sería interesante reflexionar cómo son las condiciones para que luego ese salto zoonótico, ese nuevo virus, empiece a circular por la población humana. Y es ahí donde nosotros pensamos que las condiciones dadas para la pandemia, en la circulación temporal y espacial sin precedentes que vivimos hoy, tanto de personas y mercancías, garantizan de alguna manera que si algún patógeno de alta transmisibilidad anda dando vueltas, justamente dé la vuelta al mundo en un par de días. ¿A qué nos referimos? El comercio internacional de todo tipo de mercancías hoy en día está en un nivel sin ningún precedente histórico, obviamente no hay que ahondar demasiado en eso, y el turismo de personas en la industria de la aviación, cada un puñado de años se duplica la cantidad de gente, por ejemplo, que viaja en aviones. En ese punto, si nosotros tenemos o nos convertimos en los propios vectores de este virus que salta rápidamente de persona a persona y que se fue pasando de territorio en territorio en menos de un mes. A esas condiciones dadas hoy para que esta pandemia llegue tan rápido a todos los territorios y ninguno tenga tiempo de reaccionar porque no hay tiempo de aprendizaje, se pueden sumar algunas cuestiones más como la alta estandarización de la vida, en un sentido en el cual la actividad física que hacemos los seres humanos es muy parecida en todos los lugares del mundo, pero además comemos lo mismo, y no solamente comemos lo mismo diciendo que las dietas son todas muy parecidas, sino que no hay variedad en las dietas propias. Se come lo que se produce, y se produce cada vez menos en calidad y en variedad. Por otro lado, dentro de este mundo predispuesto para la distribución de patógenos, encontramos un problema muy grande en que la pobreza extrema en la que vive muchísima gente hace que la desnutrición sea un problema gigante para fragilizar los cuerpos al punto de que no se pueden defender de una enfermedad, pero inclusive este mundo es tan loco que tiene una epidemia de desnutrición a la vez que tiene una epidemia de obesidad. A eso le podemos agregar algunas cuestiones que llaman la atención hoy en día. Cuando se apagaron los hornos en Wuhan, la calidad del aire mejoró muchísimo. ¿Y a qué nos queremos referir con eso? Con que el aire que respiramos altamente contaminado, sobre todo en las zonas industriales, hace que las enfermedades respiratorias, como las que derivan de este coronavirus, sean mucho más agresivas que si nosotros respiráramos un aire más limpio, más puro. Podríamos estar hablando toda la tarde de la cantidad de contaminantes que arroja la industria, que arroja el capital y que absorbe cada uno de nosotros en su día a día, pero evidentemente no hace falta centrarse demasiado en eso para darse cuenta de que las condiciones de vida a las que nos vemos sometidos, el medio en el cual nos desenvolvemos, termina siendo tan nocivo como el mismo agente patógeno, ¿no?, a la hora de contraer la enfermedad. Sí, por otro lado también cabe hacer una mención sobre algo que hoy en día se está hablando en los medios de comunicación, pero se habla de una manera invertida, se habla de una manera focalizada justamente y se habla de una manera cuantificada en tanto aumento de la tasa de contagio. Estamos hablando del hecho de que los seres humanos en la actualidad estamos sometidos a unos niveles de ansiedad y de problemas de salud mental enormes, que obviamente además se suman a lo que tiene que ver con la desnutrición, como bien mencionabas, como la calidad del aire, como diferentes tipos de contaminaciones y de agentes externos. Es una cuestión que sí, claramente es completamente problemática, incluso desde nuestra perspectiva es aún más problemática de lo que podría llegar a ser el coronavirus. No lo sabemos, así que bueno, no nos vamos a aventurar, como se está haciendo mucho actualmente, a pensar o a ver qué es más problemático que si el dengue, el sarampión, si la ansiedad, si los casos de esquizofrenia, si... Pero bueno, en definitiva, lo único de lo cual se puede tener una certeza en esta sociedad es que las patologías de todo tipo van en aumento y que contribuyen en agravarse mutuamente. Por otra parte, también, si bien no vamos a reivindicar claramente el sistema de salud público de la era dorada de la sociedad capitalista, que fue de alguna manera, que es el baluarte de la ideología socialdemócrata en tantos rincones de este mundo, claramente se puede observar cómo en los últimos 30 o 40 años ha habido un proceso de desinversión sistemático y de liberalización que ha pauperizado aún más algo que de por sí era un sistema no solo ineficiente, porque no lo vamos a criticar en la misma categoría del sistema, sino que históricamente fue un sistema que generó muchas veces más enfermedades de las que prevenía a través del fenómeno de los virus intrahospitalarios, a través del proceso del desarrollo de estas superbacterias, a través del proceso de generalización de antibióticos y también con la tendencia a sobremedicar a los seres humanos. En este momento se está viviendo una situación y lo afirman muchos especialistas que llama la atención que lo afirmen, porque muchas veces dentro de la perspectiva de tirar agua para su propio molino o de defender el Estado Nacional que de alguna forma los abriga, se está hablando de una manera muy clara acerca de la situación de crisis estructural que tiene el sistema médico, del hecho de que no se cuenta ni siquiera con respiradores y con otro tipo de dispositivos que ya han sido desarrollados y ya están funcionando desde hace 50 años. Lo cual, bueno, llama poderosamente la atención. Claramente desde nuestra perspectiva no tenemos mucho que aportar acerca de esto, porque realmente no nos interesa colaborar en una crítica constructiva de ese sistema de salud. Sabemos que es el sistema de salud de la sociedad capitalista y sabemos que están parados justamente con el sistema de conocimiento de la sociedad capitalista, con el sistema de conocimiento de toda esta era histórica regida por una forma enferma de conocimiento, que es la ciencia, que es el sistema tecnocientífico. En ese sentido me parece importante resaltar que no se trata de si estamos hablando de salud pública o salud privada, digamos. Lo que se está criticando es un modo de actuar con características dentro del capitalismo diferente, pero que a los fines de entender la vida funcionan los dos absolutamente del mismo modo. Hay una cuestión que creo que es importante resaltar que tiene que ver con lo que se conoce en el mundo epidemiológico como la metáfora militar, ¿no? hay algo, digamos, hay un ente que hay que combatir, digamos, y la idea de estamos en guerra contra un enemigo externo, hay varias teorías que hablan que, digamos, de la cuestión del contagio como elementos bastante cuestionables, y sí de aceptar el desarrollo de las distintas formas de vida como un conglomerado complejo en el que las interacciones son difíciles de establecer y de puntualizar. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad la metáfora militar se presta también a las políticas que después se desencadenan, ¿no? Cómo entender esa guerra, en realidad, es la guerra del capital contra lo natural, digamos. El capital siempre está en guerra. Está en guerra contra la naturaleza humana y contra la naturaleza no humana. Identificar un virus como un enemigo es parte de la codificación que lo dominante hace sobre el mundo, ¿no? Sobre esa analogía tan interesante que estabas haciendo, creo que también aquellos y aquellas que nos interesan las cuestiones que tienen que ver con la ciencia biológica, que nos fascina realmente todo lo que tiene que ver con el estudio de la biología, vemos claramente cómo la metáfora de la información y la metáfora de la genética como un algoritmo y de los organismos como una máquina ha sido algo presente permanentemente desde Descartes mismo y desde todo el proceso de maquinización y industrialización de la sociedad a partir del siglo XVIII y XIX. Es muy difícil aún en el día de hoy, pese a algunos defectores y algunos críticos dentro del ámbito científico y algunos que han tratado directamente de criticar la ciencia en su conjunto, poder encontrar una explicación y un sistema de ideas en torno al estudio de lo vivo, a la comprensión de lo vivo y al sentirse parte de toda la comunidad de seres vivos que no utilice ese tipo de metáforas, del código genético, de la información genética, de hablar de replicación, por ejemplo, en el caso de los virus y una serie de etcétera que dicen mucho sobre la sociedad en la cual vivimos, en la cual parecería que nosotros somos la única, nosotros en torno a los seres humanos, vendríamos a ser la única singularidad consciente en un mar de números, en un mar de datos de estadísticos. Pienso que sería importante tener en cuenta el rol que está jugando la ciencia como institución, digamos, como conglomerado, como construcción. En general lo que se percibe es, digamos, una ciencia en este caso como al mando o determinando de algún modo la estrategia, mientras que los gobiernos del mundo lo único que van a determinar es la táctica de accionamiento. O sea, el qué hacer lo va a marcar la ciencia, lo van a marcar los expertos científicos, en este caso relacionados con la ciencia médica, con la epidemiología. Mientras que los gobiernos lo que van a hacer es trabajar la táctica, o sea, cómo hacer eso que la ciencia manda. A mí me parece que para poder pensar esa dinámica es importante comprender al menos dos esferas de funcionamiento. Una que tiene que ver particularmente con cómo se concibe la ciencia hoy, y la otra es el rol de los expertos, ¿no? Digamos, lo que nosotros podemos ver es que no hay una ciencia separada del capital. Hoy hablamos de tecnociencia, que es un articulado complejo empresarial, tecnológico, donde el experto juega un rol fundamental, ¿no? Pero el experto no juega un rol fundamental solo en la cuestión de la ciencia, digamos. El capital justamente desarrolla expertos en el sentido más puro de lo que es la división del trabajo, ¿no? Y después coloca responsabilidades y va asignando responsabilidades a esa generación de expertos. En este caso, uno podría pensar que todo está subordinado a lo científico, pero cuando entiende que lo científico es parte de un sistema fundamental como es el capital, lo único que parecería estar sucediendo es que en este momento el capital pone al comando a una parte suya que sería esta institución científica. Y que en otros momentos donde necesita otro tipo de acción sobre el real, el experto a cargo no es más el científico, sino que será el estamento social que mejor se adapte a la conducción de esa situación particular. La idea de que hay una ciencia que brega por las personas y que decide independientemente y decide lo mejor independientemente de las condiciones de vida es una idea fundamentalmente importante de quebrar, ¿no? Porque es un encierro pensar que uno, al entregarse al experto científico, está al menos por un momento entregado a buenas manos. Con respecto a eso me gustaría aportar algo que tiene que ver con el hecho de que quizás sí, si tratamos a la esfera científica como algo aislado, como algo separado de la esfera política, de la esfera económica, sabemos que de alguna manera el capital es una sociedad de separaciones, de antagonismos, de contradicciones, y genera esferas separadas, genera autonomías relativas de sus diferentes esferas de desarrollo. Pero es real de que a la vez vive un movimiento de integración permanente, que en este momento se está viendo además una crisis de representación política, la verdad que no me gusta mucho, me parece una frase hecha bastante televisiva la que acabo de decir, pero es real, se está viviendo una crisis de representación política, ya no existe esa figura del gran político, del gran estadista, como se decía en otra época, son todo básicamente corruptelas y pasajes de mano un poco turbios para mantener la integridad del sistema. Pero hay una cosa que me parece significativa, que es el hecho de que si vemos cómo se le está dando tratamiento al tema del coronavirus, básicamente hoy en día los políticos y los epidemiólogos tienen algo en común, que es el hecho de que prácticamente todo lo que hablan lo hablan en términos cuantitativos. O sea, son dos formas distintas de alguna forma de desarrollar una matemática relativamente vulgar, si lo queremos. Pero básicamente son estadistas en el sentido más original de la palabra, por así decirlo. O sea, todo se basa en torno a un enfoque de números, de perspectiva, de demografía, de crecimiento. Me parece realmente sorpresivo cómo en las últimas semanas se ha hablado tanto de funciones, de achatar la curva, de lo exponencial, cosa que nunca antes se había defendido de manera tan masiva en los medios de comunicación. Parecería que cada vez más el capital, que es de alguna forma esta gran religión de lo cuantitativo, de lo matemático, del número, de la cifra, del crecimiento, está forzando a sus diferentes esferas a asumir cada vez más eso en un sentido discursivo profundo. Y no solo en un sentido discursivo, sino que la materialidad de las diferentes esferas de la sociedad capitalista cada vez toma una forma más cuantitativa en torno a su accionario y su operado. Uno a veces piensa que la parte matemática, digamos, de la estrategia científica es una especie de discurso, ¿no? Pero ese discurso es de donde después parten las acciones sobre el real. Entonces, la materialidad se ve notablemente afectada por ese modo de conocimiento, por ese modo de observación. Bueno, hablábamos de esta idea de la matematización del mundo, digamos, que viene indisolublemente del espíritu moderno y de la modernidad capitalista, fundamentalmente. Entonces, elementos como, por ejemplo, tasa de contagio, en general se asocian a un ente particular, en este caso el virus. Tal virus tiene una tasa de contagio cuantificada en tal número y es más grande, es mayor que la del SARS o la del ébola. Ahí hay un elemento muy importante de cómo la tecnociencia identifica o se interacciona con el mundo. Ve en los objetos propiedades que en realidad son propiedades dinámicas del funcionamiento sistémico. O sea, una tasa de contagio no puede ser la propiedad de un virus. Es el fenómeno que aparece cuando ese virus entra en funcionamiento con un entorno, con un total en el que esa interacción se desarrolla. A mí me parece que esto sería importante conectarlo con cómo a partir de ese tipo de identificaciones, esa reducción que se hace, se desarrollan ciertas estrategias de acción. Una particularmente es esta cuestión de la cuarentena, ¿no? Sí, que a pesar del iluminismo imperante que te impregna el saber actual, la ciencia, la tecnociencia de este siglo ya 21, la estrategia de la cuarentena es una vieja estrategia, una estrategia que nos podemos remontar a la peste bubónica, a la época medieval en la cual se desarrolló, donde posiblemente sí era necesaria y donde posiblemente sí era posible una cuarentena. Sabemos que la cuarentena a la que nos someten hoy nos confina en nuestros hogares, pero de alguna manera no detiene completamente el ritmo del capital. En la región argentina, por ejemplo, los petroleros, los chacareros, o sea, el capital agrícola, que son las dos fuentes más importantes de producción de valor, siguen trabajando. Pero más allá de eso, y volviendo a la cuestión de la cuarentena, es una estrategia que se desarrolla justamente a partir de la realización de un modelo matemático en el cual ya no hay más personas, sino que hay introducido números, y se dice que hay que aplanar la curva de contagios para fortalecer y que no colapse el sistema de salud. Ahora bien, sin meternos detalladamente en la frialdad del modelo, podemos pensar o podemos discutir a modo de pregunta alguna cuestión más. Meternos a cada uno de nosotros en nuestras casas durante al menos 15 días. Sabemos que hay regiones como China en la cual llevan 55 días encerrados. Solamente comemos, nos podemos mover muy poco, no vivimos en residencias en las que tengamos la posibilidad de hacer ejercicios, por lo menos no de forma cómoda. Además de eso, de que se achata nuestra movilidad y aumentan las calorías que ingerimos por estar todo el día encerrado, también sucede que la mayor parte de los seres humanos nos sentimos tristes cuando tenemos que estar todo el día bajo techo, cuando no podemos encontrarnos con nuestros seres queridos, y realmente con el tiempo eso nos va causando desánimo, depresión, y todas estas cosas repercuten directamente en la manera en la cual nosotros nos podemos defender de una posible enfermedad. ¿Qué quiero decir o qué queremos enfatizar con esto? Uno se pregunta si el fortalecimiento del sistema de salud, si el fortalecimiento de las defensas estatales frente a la pandemia, no está yendo en detrimento de nuestra principal defensa como especie de una enfermedad, que es el propio sistema inmune de cada persona y ese sistema inmunitario también compartido a nivel social. Lo planteamos de esa manera porque debilitar las defensas de la población individual y colectivamente para fortalecer el sistema de salud tal vez no sea la manera en la cual, evidentemente es una estrategia estatal, seguramente no es la manera en la cual hay que enfrentar una epidemia. Yo creo que sobre lo que estás planteando acerca de la evidente nocividad de todo lo que estamos viviendo en este momento actual, me refiero más bien a la nocividad del accionar estatal y no a la nocividad de ese potencial patógeno de la humanidad. Hay algo que, si no fuera tan trágica de alguna manera la situación en la cual nos encontramos y esta situación de aislamiento en la cual estamos y el hecho de que estemos forzados a comunicarnos por este medio cuando realmente preferiríamos estar en persona compartiendo un momento agradable, no estar cada uno acá individualmente con su propio mate, me parece hasta ridículo pensar que estamos viviendo una época de exacerbación enorme del discurso científico mientras que se está utilizando una estrategia preventiva del siglo XIV. Permanentemente la sociedad capitalista nos dice que todo lo que estuvo previo a la sociedad capitalista, todo lo que es precientífico, es ocurantista, es retrógrado, que la iglesia católica, ese supuesto discurso bien estúpido acerca de la supuesta oposición entre la iglesia católica y la ciencia, cuando en realidad es un proceso evidente de connivencia y de desarrollo mutuo. Y a la vez, lo más gracioso de todo es que esta sociedad está mucho menos capacitada para realizar esa técnica preventiva. La sociedad capitalista, como vos bien dijiste, hay un montón de estructuras que tienen que mantenerse porque la sociedad capitalista es una sociedad económica completamente mundializada y estructurada de manera tal que tiene que seguir funcionando, no importa nada. Sí o sí tiene que seguir funcionando. Hace 7 siglos realmente una cuarentena era viable. No estoy reivindicando para nada lo sucedió durante la peste bubónica. Realmente en los últimos días estuve viendo algunos documentales tratando de indagar un poco acerca de lo que pasó en ese contexto histórico y la verdad que terrible lo sucedido e incluso sabemos que hay un montón de teorías acerca del desarrollo estructural de la sociedad capitalista que tienen que ver justamente con el impulso demográfico que produce esa sociedad a la cual ataca la peste bubónica. Pero me parece enormemente curioso cómo esta sociedad desigual y esta sociedad que mezcla de una manera tan extraña toda una serie de cursos puede ser tan, pero tan profundamente hipócrita. Y en este sentido me gustaría profundizar y aclarar una cuestión que la verdad que las veces que hemos presentado una serie de materiales que proponen elementos de crítica de la ciencia, como fue en su momento aquel texto que ya mencionaba antes del virus del Zika hace unos 3-4 años en el boletín de Oveja Negra, o cuando presentamos el libro Un futuro sin porvenir de las ediciones, que está disponible para descargarlo en el sitio de la editorial. Siempre hay quien nos dice, bueno, pero entonces ¿qué? ¿Qué están en contra de vacunarse ustedes? ¿Qué están a favor de la homeopatía? Y la verdad que no podemos más que enfatizar que no, para nada. O sea, no estamos ni recomendando que la gente se deje, ¿no?, de vacunar, no estamos recomendando un tratamiento alternativo. Lo que estamos criticando es la ciencia, y no como método, como esa famosa cuestión de, bueno, pero en realidad la ciencia es simplemente un método. No, la ciencia no es un método. La ciencia es una estructura social, es una esfera particular de la sociedad capitalista, es el proceso en el cual la sociedad capitalista ha subsumido todos los conocimientos precedentes de la historia humana y les ha dado una forma hegemónica, les ha dado una forma vertical, les ha dado una forma completamente totalitaria y que no soporta ningún otro tipo de sistema de creencias frente a él. Y no es que estemos defendiendo otro sistema de creencias. Nuestra perspectiva es la crítica de la ciencia, como es la crítica de todas las esferas de esta sociedad y el desarrollo de una perspectiva revolucionaria que rompa definitivamente con todas las estructuras de esta sociedad. No pensamos que el aparato, de alguna manera, de conocimiento de una sociedad emancipada tiene que buscarse únicamente en ciertas sociedades indígenas. Si bien hay mucho que mirar acerca de cómo viven y cómo reproducen su existencia un montón de sociedades que, por suerte, que tienen la fortuna de no estar tan tocadas, tan mancilladas por la sociedad capitalista, por las interacciones con la sociedad capitalista. Nuestra crítica de la ciencia, queremos que quede claro, tiene que ver con que la sociedad capitalista es una sociedad antagónica, es una sociedad en la cual mientras hay gente que se muere, hay gente que se beneficia. En un sentido más profundo, tiene que ver con que se produce para la valorización, se produce para el crecimiento de un algo que nos domina. No estamos produciendo para satisfacer nuestras necesidades. En esa sociedad estructuralmente antagónica, no puede haber perspectiva de verdad. No puede haber nada que sea efectivamente verdad. Ese discurso de que con la ciencia llegamos a verdades objetivas, eso es falaz. O sea, se puede llegar de alguna manera a cierto reconocimiento relativo de ciertas cuestiones, pero de alguna manera lo que más podemos estar cerca de una verdad es en torno a la crítica, es en torno a la crítica de la sociedad capitalista. La única verdad que realmente podemos reconocer en la sociedad capitalista es la verdad de la necesidad de la destrucción de la sociedad capitalista. La crítica de la ciencia no es una crítica de las malas prácticas, no es una crítica de cuando se practica ciencia en entornos profesionales liberalizados, privados, en vez de cuando se realiza a través del Estado. No es una crítica de las malas prácticas, solo puede haber malas prácticas. En última instancia, quizás en determinadas configuraciones o en determinados momentos históricos, puede haber prácticas no tan nocivas o no tan malas como en otras, pero no es una crítica de las malas prácticas. Nos parece y sumamente importante clarificar todas estas cuestiones cuando hablamos de la crítica de la ciencia, porque realmente parece que uno cuando está criticando la ciencia o es un conspiranoico o está proponiendo no sé qué carajo. No, proponemos la superación sistemática a través de un proceso revolucionario de algo que es extremadamente nocivo para la historia de la humanidad y algo que hay que desandar. Necesariamente tenemos que desandar. Hay que romper con toda esa mitología socialdemócrata de que vamos a hacer una supuesta revolución tomando el poder, no modificando prácticamente nada, solo cambiando ciertas figuras y no modificando la estructura de cómo pensamos y cómo vamos a desarrollar otra serie de procesos vitales. Claramente todo eso debe ser revisado debe ser puesto en crítica y debe ser sometido a un proceso de superación material por el conjunto de la sociedad. ¿Qué nos queda ahora? ¿Qué miramos ahora? Porque si bien todo este parate de la economía que estamos viviendo de alguna manera viene de la mano de una decisión estatal, una decisión de la gran burguesía, podemos observar algunas cosas, algunos efectos alentadores, algo que no son efectos alentadores desde un punto de vista social, pero de alguna manera en las regiones, en la fábrica del mundo, el aire se limpió por unos días, el smog, postal característica de algunas regiones o que nos llega de algunas regiones, desapareció. Podemos pensar en los niños que nacieron en Wuhan, que es la primera vez que pueden ver al cielo y ver lo celeste, tal vez. En algunas otras regiones, como en Venecia, en Italia, que se ven los canales cristalinos, donde aparecieron algunos cisnes, por ejemplo. No nos da esperanzas de cara al futuro, pero nos da pistas. Nos da pistas y podemos decir, bueno, en Wuhan no ha habido accidentes laborales durante 2 meses. No ha habido gran cantidad de accidentes de tránsito en los últimos días en la región argentina. Entonces, este sistema de muerte que es el capitalismo, por ahí en un momento pone un alto en el camino y podemos ver que tal vez el desmantelamiento del sistema tecnoindustrial sea una pista de cómo tiene que proliferar la especie humana en este mundo. Decimos esto sin muchas esperanzas o sin ninguna esperanza depositada en que no vaya a venir un rebote, un intento de reactivación económico de alguna manera que por lo menos intente prender los hornos de vuelta, y sabemos claramente que solamente la humanidad organizada como clase puede desmantelar el sistema industrial, el sistema capitalista, pero también lo decimos como una forma de ver de que esta disrupción, interrupción de la normalidad nos puede traer y nos puede provocar un despertar, o por lo menos nos puede hacer sonar una alarma, un beat sobre a qué lado apuntar. Yo creo que la cuestión está servida y que hoy en día nos toca el lugar de generar un balance lo más acertado posible de toda esta situación. Cuando pasen estos meses críticos, hay que hacer un buen balance y realmente hay que salir de esta situación con una potencia de los explotados y las explotadas en torno a un reconocimiento lo más materialista y lo más estructural de toda esta situación, y que en ese sentido creo que esas pistas tienen que ser las que nos marquen parte del sendero. O sea, las pistas que vos estabas mencionando tienen que ver con esa realización de que otro mundo es posible. Tiene que ver con una realización de que este sistema está absolutamente, absolutamente podrido y agotado en todos sus aspectos, que cada vez hay menos que rescatar de este sistema social. Pero creo que también, por otra parte, va a haber un balance de clase de la burguesía, va a haber un balance de la clase capitalista en su conjunto, y la verdad que tengo cierto temor acerca de ese balance, porque no me parece menor que se hable tanto acerca de las conductas. No me parece menor que se hable tanto acerca de esa repulsión orientalista de consumir tal o cual animal y demás. Tengo la sospecha, tengo esa horrible sospecha de que de esto la burguesía va a querer salir con una especie de neo-higienismo, que va a querer salir con mayor artificialización. O sea, la única forma de la que puede salir, en última instancia. No estoy hablando de que un discurso va a modificar la realidad material, simplemente de que va a proseguir y va a ser justificada con ciertos discursos. El ser humano, me parece que si no supera de manera revolucionaria esta situación, en los próximos años y bajo el liderazgo de esta clase, que en última instancia tampoco lidera mucho, lo que lidera es la lógica, es la racionalidad capitalista. Ellos solamente son la figurita, ellos solamente son en cierto sentido los beneficiados. Creo que vamos a consumir menos alimentos, creo que nos van a forzar a ser aún más sedentarios, creo que nos van a forzar a reactivar la economía, a tener cada vez más movilidad a nivel global. Creo que de la misma forma que se puede establecer una analogía con cómo cada crisis se patea para adelante y se hace cada vez más virulenta por acción del capital financiero, de la misma forma creo que la sociedad capitalista va a empezar a imponer cada vez más un sistema de regimentación de los productos alimenticios y una serie de medidas de estandarización que van a agravar todo lo que decíamos al principio de esta grabación, que justamente van a sentar las bases para que estas pandemias se den cada vez en ciclos más cortos y cada vez en ciclos más virulentos. Y la verdad que eso es algo que tenemos que estar bastante, bastante atentos y que sea parte también de nuestro balance de clase. Nos quedamos pensando también, digamos, cómo van a estar parados los estados nacionales una vez, entre comillas, superada esta cuestión, digamos. Y cuando digo esta en particular. Recién los compañeros comentaban, digamos, proyecciones sobre escenarios similares, inclusive más agudos en un futuro próximo. Entonces, estaba pensando la cuestión de que los estados han actuado de una manera similar en diferentes lugares, o sea, con tácticas similares, algunos más tarde, algunos más temprano, pero de alguna manera creo que sí va a haber que hacer una reflexión fuerte en torno a ese fortalecimiento de la figura del Estado como un protector de los habitantes, un protector de las personas, un salvador, algo que era difícil de sostener en las últimas décadas, digamos, una figura bastante deteriorada. Probablemente luego de esta cuestión y tengamos que convivir con un accionar estatal más fortalecido. Bueno, ya para empezar a concluir con este segmento que nos propusimos hacer, en torno a lo que estaba diciendo, recordaba en su momento cuando leíamos y conversábamos acerca de este material importante de Pierre Clastres, que es un antropólogo ya fallecido, cuando hablaba acerca de las poblaciones guaraníes y cómo preventivamente intentaban evitar la formación de estructuras estatales, intentaban evitar la formación de jerarquías y de sociedades de clase. Y también me hace pensar eso, hasta qué punto el capital no opera también en sentido preventivo. Cómo el capital no está intentando de alguna manera destrozar cualquier posibilidad y destrozar cualquier esbozo de una perspectiva comunitaria, de una perspectiva de la comunidad humana, y no solo en el sentido presente, sino también con una previsión de futuro. Muchas veces, recuerdo con ustedes dos, hemos hablado acerca de la cuestión del desmantelamiento, de la cuestión de cómo hoy en día, además de todas las hermosas proclamas revolucionarias de la generación del 17 al 23, como en la región española en el 26, como en la época de la denominada Comuna de París, en 1848, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, como por ahí no existía o alguna gente lo veía como muy marginalmente, pero no era tan común una perspectiva de la necesidad de la regeneración ecológica, por así decirlo. Quizás no sé si ecológica sea la palabra apropiada, ya eventualmente quizás podremos desarrollar otro concepto. Pero bueno, venimos hace relativamente poco del accidente de Fukushima, Chernobyl todavía late, todavía resuena, más todavía porque hace unos años apenas pudimos ver una recreación en la serie esta. Estamos enfrentándonos a una situación de cambio climático, de acidificación de los océanos, de destrucción de los suelos, de cambio enorme de todos los patrones climatológicos en el planeta Tierra. Y además de todo esto, se suman todas las cuestiones que estamos hablando en el día de hoy. Parecería como si el capital quisiera dejarnos el mundo destrozado. No conforme con destrozarlo dentro de su reinado, quiere dejarnos un mundo destrozado, quiere dejarnos una dificultad más para que podamos desarrollar ese anhelo, ese sueño colectivo, esa única posibilidad de alguna forma de supervivencia de una existencia humana y una existencia en comunidad con el conjunto de la vida bajo el planeta Tierra, que es la perspectiva revolucionaria, que es la perspectiva de la comunidad vital del planeta Tierra. Creo que en ese sentido, y no lo planteo como un ejercicio de ansiedad, no quiero sumar ansiedades en esta época tan característica donde fueran tantas ansiedades, creo que tenemos que plantearnos que mientras antes destruyamos a este sistema, menos probabilidades va a tener este sistema de destruirnos a nosotros, compas. Simplemente mandar un fraternal abrazo y una despedida a la distancia a todos los compañeros que nos escucharon, que nos aguantaron en esta hora, hora y media, o lo que haya durado la transmisión. Sabemos que no es suficiente, pero sí es necesario mantener los lazos entre compañeros, los lazos comunitarios vivos, fortalecerlos, sobre todo en este momento complicado, y esperar a volver a encontrarnos y continuar mientras tanto la lucha, desde la lucha contra el capital, por el comunismo y por la comunidad humana. Vamos hacia la vida, compas. El comunismo y la anarquía, un abrazo muy muy grande para todos y todas. Bueno, saludos a todos, abrazo fuerte y seguimos reencontrándonos. Salud y anarquía, compañeros.